me dejes de amar. Se van a secar los mares cuando me dejes de amar. No brillarán las estrellas cuando me dejes de amar. Las flores en primavera se van a poner muy tristes, se van a poner muy tristes cuando me miren llorar. Le pido a Dios, pero a Él solamente, que nos deje a los dos amarnos eternamente. Cuando me dejes de amar, el sol, el cielo y la luna se van a morir conmigo, se van a morir conmigo. Cuando me dejes de amar, le pido a Dios, pero a Él solamente, que nos deje a los dos amarnos eternamente. Cuando me dejes de amar, el sol, el cielo y la luna se van a morir conmigo, se van a morir.